sordo, mudo, suero y casa pulgada, mis dedos picosos acosados, la sangre de mis guantes llena es lo que siento y 50 y lo que tú me diés, inministado, ay, la tubería colostomita me corona comestible descontado, cumbre del tos y del silencio ensimismado, encías de arcilla masticadas, su torta torturada, amasija de lo nunca dicho, dicha en ayunas, en mi nuca, una cabeza, una lluvia tinta, la luna ahogada y olvidada que se me acuerda.